El balance es sumamente positivo, siempre una instancia de unidad entre organizaciones sindicales es positivo, y en esta instancia es mucho más importante, porque la verdad es que, bueno, los trabajadores que representan cada uno de ambos gremios están siendo muy, muy agredidos. No hay que decir todo lo que están pasando los trabajadores de la COPI, afectados por el proceso que llevó a la destrucción de, o que está llevando a la destrucción de la cooperativa, traspasados al municipio y o en otros lugares de trabajo, como la planta de frente de La Falda, lo que está pasando en el proceso de municipalización del servicio de agua en San Antonio de Redondo, lo que ha pasado en la Estancia Vieja, lo que está pasando en la propia COPI, en una realidad en la que hoy, como lo dijo siempre, le cuesta muchísimo sostener los puestos de trabajo que allí subsisten. Y por otro lado, ATE, en una situación bastante parecida, lidiando con una patronal que está sancionando, persiguiendo a los trabajadores que deciden adherir a la construcción de una herramienta sindical que verdaderamente los representa. Así que, unidos por convicción, no tengo ninguna duda, lo que es ATE y por supuesto lo que es el CIPOC, y también por el espanto, ¿no? Pero no solo esto último, digo, las dos cosas, pero bueno, la verdad que es muy bueno. Vamos a trabajar en conjunto, ya lo vamos a hacer en concreto en función de generar un documento que podamos y que queremos hacer llegar a todos los rincones de la provincia, hacer saber lo que estamos padeciendo quienes tenemos esta realidad terrible de ser trabajadores del Estado municipal, ¿no? A partir de un Estado municipal que es fundamentalmente precarizador del trabajo humano. Entonces, bueno, y seguramente el documento es la reunión de hoy, y el documento el puntapié inicial de un proceso de unidad en la acción. Iremos a movilizaciones, iremos a protestas, iremos a reclamos conjuntos, bueno, lo que haya que hacer. Bien, hoy se compartió esta situación de apercibimiento, 4 trabajadores que han sido apercibidos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? No, mira, concretamente lo que sucedió es que hay un responsable de recursos humanos que no, por decirlo de alguna manera, no entiende cómo funciona un Estado de Derecho, y entonces actúa como si fuera un príncipe o un rey en un Estado monárquico, digamos, ¿no? El Estado soy yo y la realidad es lo que mi voluntad desea. Entonces comunica 4 apercibimientos que son una llamada de atención, una sanción, incluso con expresa notificación de que va con anotación al legajo. Si empezamos también a ensuciar los legajos de los compañeros que han sido transferidos de la cooperativa al municipio, comienza con un apercibimiento alegando una conducta laboralmente reprochable por parte de los trabajadores, que no se dice cuál es, ¿no? Un abandono de tarea sin causa justificada, pero no se dice cuál es en qué consistió el abandono de tarea, cuál fue el hecho, digamos. Y lo que es igualmente grave, digo, desde la Constitución Nacional y hoy desde las normas supraconstitucionales, está garantizado para todos los ciudadanos en distintas relaciones jurídicas, las laborales, como en este caso, el derecho de defensa. Bueno, no existe derecho de defensa, ¿sí? No se sabe de qué se les acusa y se les aplica la sanción sin darles la oportunidad de formular un descargo, de ejercer un derecho de defensa. No hay debido proceso, no hay derecho de defensa. Bueno, esto es lo que está sucediendo y a lo que me refería al principio, ¿no? La unidad tiene que ver con esto, con que somos 2 sectores de trabajadores del Estado municipal muy agredidos, sumamente agredidos, en términos constantes o estratégicos, como la precarización laboral, y después en el hostigamiento permanente a los compañeros en su diario y cotidiano laboral en sus lugares de trabajo. Así que bueno, hemos rechazado eso, lo vamos a hacer formalmente, lo vamos a hacer legalmente en las próximas horas, cada uno de los compañeros, y lo va a hacer el gremio, por supuesto, y mañana, que tenemos una audiencia con la municipalidad por las denuncias que venimos realizando en el Ministerio de Trabajo, vamos a agregar allí también la denuncia por este atropello, por esta situación. En torno a las audiencias en el Ministerio, digo, ¿hay novedades respecto de la posibilidad de seguir con las incorporaciones, ¿no? En lo que está establecido en el laudo, recordamos son 83, sí, las y los trabajadores que han pasado, todavía falta completar, son 35 los puestos de trabajo que faltan completar, digo, ¿hay novedades en torno a esto? No hay novedades, no está terminado el proceso, es lo que escribió en un decreto el Ministro de Trabajo. El proceso no está terminado, había convocado a una audiencia para concluir con el proceso de traspaso para que quienes todavía no habían podido manifestar su voluntad de pasar lo pudieran hacer. Los compañeros están dispuestos a pasar, el municipio interpuso un recurso de reconsideración en contra de ese decreto y logró que esa audiencia para recibir la aceptación de los últimos compañeros que quedan se suspendiera. No ha habido más novedades, esperamos tenerlas mañana. Justamente entre los temas que llevamos y que están planteados en los escritos previos, está que no se ha concluido con ese proceso y que hoy el laudo arbitral es un laudo incumplido, porque son 118 los trabajadores que deben pasar y han pasado 83. Mencionaste la situación de San Antonio, ¿sí? El sí. CIPUS ha planteado allí, participó de la audiencia pública, ¿no?, de manera virtual. Eso, ¿no? ¿Qué lecturas haces sobre ese proceso que está arrancando ya en San Antonio y si han tenido oportunidad de hablar con las autoridades de ese municipio? No hemos tenido posibilidad ninguna de hablar. La participación en la audiencia pública virtual es tan virtual como la propia audiencia, porque no significa participar, sino poder presentar un escrito. Esto lo hicimos. Y hemos hecho una presentación en el Ministerio de Trabajo denunciando esta situación y planteando lo que se planteó entre la COP y la Municipalidad de Carlos Paz, lo que hemos planteado en la Estancia Vieja, que es que el municipio que toma el servicio, que asume el servicio, si así lo logra, debe asumir los trabajadores que correspondan. Y cuando decimos los trabajadores que correspondan, no es uno, dos, tres o un número arbitrario, sino que aplicando la misma fórmula que el Ministerio de Agua establece para la Municipalidad de Carlos Paz, que es un 3,5 trabajadores por cada 3.500 cuentas. Bueno, eso en San Antonio nos da entre 17 y 19 trabajadores que deberían ser absorbidos. No es poco, en función de que esos compañeros prestan el servicio de agua y el servicio de agua deja de existir en el ámbito de la cooperativa integral, y tampoco lo es respecto a los compañeros, respecto de la cooperativa integral, que de lo contrario queda con la obligación de sostener esos 17, 19 puestos de trabajo sin el servicio que los ocupaba. Entonces, hemos hecho esta denuncia en el Ministerio de Trabajo y esperamos que prontamente se resuelva también la intervención del Ministerio. El hecho de que se avance, ¿no?, con estas municipalizaciones sin tener en cuenta la situación de los trabajadores, ¿qué lectura te permitís hacer? Digo, considerando lo que señalabas en la Asamblea, esto de se está perdiendo ese sistema integral de prestación de servicios de agua y saneamiento que había en la región, que lo brindaba la COPI, y que ahora queda desmembrado y con estas municipalizaciones improvisadas, ¿no? Como sí, se está viendo en San Antonio. Sí. Mira, nosotros entendemos que hay una decisión de reformular el sistema en el marco de un esquema de crecimiento muy importante de estos servicios, ¿no? Y en ese crecimiento importante de servicios, digo, para citar un dato duro, en la última sesión legislativa iniciada por el gobernador de la provincia, el propio gobernador dijo que en los próximos 2 o 3 años se iban a volcar sobre todo el territorio provincial en materia de ductos de mega acueductos y ducto cloacal más de 20.000 millones de dólares, ¿no? En ese sentido, la lectura es que están reformulando el sistema en función de eso, de lo que eso significa en términos empresariales, ¿verdad? Y con ninguna consideración respecto de los trabajadores. Entonces, eso hace que estén dejando caer, ¿no? Porque la verdad es que lo que están haciendo es dejando caer. Esto es muy claro, por ejemplo, en Cuencas. La patronal en crisis en Cuencas no es una empresa que tiene una fábrica de praliné, ¿está bien? Es una prestadora de un servicio público, primero responsable frente a sus trabajadores y atrás, solidariamente, el Estado provincial responsable de la prestación de ese servicio público esencial. lo que involucra a los trabajadores. Si los trabajadores no cobran el sueldo hace un mes y no cobran el aguinaldo y cobraron el último sueldo en mayo reducido por la propia crisis que agrega la empresa, quien debe intervenir es el titular del servicio y el titular del poder concedente. Bueno, no interviene. Entonces, es dejar caer, ¿no? Es dejar caer. El servicio no va a caer. No se puede dejar de tratar el efluente en la cuenca norte. Pero sí dejar el proceso y después, bueno, lo reasumirán en ese nuevo esquema que tiene como determinante el negocio empresarial mega, digamos, ¿no? Provincial. Y nos preocupa porque lo de la municipalidad de Carlos Paz basta como botón de muestra, digamos, ¿no? Es decir, tomo el servicio, pero quiero llevarlo adelante con los trabajadores más baratos, por precarizados, que yo estoy acostumbrado a utilizar, y no con trabajadores empoderados en un convenio colectivo de trabajo pleno de derechos, todos derechos legítimos, y con una representación sindical que asume la representación de esos trabajadores. Esto es lo que no quiero. Quiero el negocio, pero no uno de los principales costos, que son los trabajadores, porque convengamos también que en esto la mano de obra en la operación de estos sistemas es un elemento fundamental, ¿no? Uh-huh. Bien, mencionaste la situación de Cuenca Norte, ¿en qué punto estamos hoy, no? Digamos, hay un proceso, un conflicto, ¿no?, abierto ahí. ¿Cómo está el tema hoy? Mira, en Cuenca Norte tenemos una situación importante, porque después de mucho tiempo de audiencias virtuales en todos los conflictos generados a partir de esta situación, mañana tenemos una audiencia presencial en Córdoba, en la sede del Ministerio de Trabajo en Córdoba, y con la participación del Secretario de Servicios Públicos por parte del Gobierno Provincial, que hasta acá no había dicho nada ni había intervenido en ninguna situación. Bueno, en la audiencia de mañana va a participar el Secretario de Servicios Públicos, y está convocada la empresa y está convocado el sindicato. Uh-huh. Así que, bueno, probablemente sea la punta del ovillo, digamos, sí, para empezar a resolver de alguna manera. Pero bueno, allí están involucrados la comunidad regional, las cuatro comunas que hacen uso y gozo de los servicios de tratamiento, están las cooperativas y está ARCOP y bueno, me parece que todo eso es lo que se tiene que mover pensando en una solución definitiva, digamos, no en cómo pagamos los sueldos de este mes, que hay que pagarlos, sino además cómo sigue el sistema, digamos. Así que mañana podría haber novedades. Puede haber novedades, sí, nos parece que sí. Bien.